infames ansiosos. Aliento. They say the immigrants steal the hubcaps of respected gentlemen. They say it would be wine and roses if England were for Englishmen again. I saw a dirty overcoat at the foot of the pillar of the road. Propped inside was an old man who time could not erode. The night was snapped by sirens, those blue lights circled past. The dance hall called for an ambulance, the bars all closed up fast. My silence gazing at the ceiling, alone in the single room. I thought the old man could help me if he could explain the gloom. You really think it's on you? You really think about it too? The old man scoffed. No esperes nada.

4-51-69-17. Radio Nauta, FM 106.3. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es una tarde cualquiera, 18 horas, un minuto en la República Argentina y arrancamos este martes 14, 4-51-69-7, el teléfono de la radio. Eugenia, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos, Matías, cómo estás esta tarde? Bien, tarde apacible, tranquila, y en la operación técnica del día de hoy Fer Singa y en la producción el Faca Pérez. Vamos a ir arrancando de a poco, desandando este programa que se ha denominado Una Tarde Cualquiera, y aunque nos los quieran robar, lo seguiremos llamando así. Hablando, y de a poquito arrancando con los no, los ni y los sí, antes decir que está tensa la situación en la Fiscalía, ahí en calle 8, 56 y 57. Recordemos que hoy a la mañana fueron detenidos delegados de ATE por la toma en educación. Enseguida vamos a estar hablando de estos temas, algunos móviles desde allá y también la palabra de quizás algunos delegados de ATE que no fueron apresados. Pero bueno, arrancamos con los no del día de la fecha, ¿te parece, Uge? Dale, así es. Y hoy no vamos a hablar de las declaraciones de Miriam Quiroga, la exsecretaria de Néstor Kirchner, cuando estaba en la presidencia y dijo, Kirchner les dijo a Cristóbal López y Rudy Ulloa, compren medios. Sí, estamos hablando de Cristóbal López, que hoy se corrió el rumor de que iba a comprar Petrobras. Y estamos hablando de Rudy Ulloa, que en su momento iba a comprar algunas acciones de Telefe. Pero no vamos a hablar de esto, tampoco vamos a hablar del dólar blue, que bajó unos centavitos. Así es, parece que bajó y rondó los 9 pesos con 15 centavos para sorprenderlos a todos, que están muy pendientes también de cómo están cotizando estos distintos dólares de distintos colores que podrían formar claramente un arcoíris si seguimos así. Un arcoíris dolarificado. Bueno, pasamos a los ni del día de la fecha y en este caso vamos a hablar de dos jueces. Los dos comienzan con A, uno se llama Atencio y el otro se llama Arias. Y arrancamos con el ni del día de la fecha. Así es, el juez de garantía, Guillermo Atencio, que también está investigando las causas del temporal que ocurrió en la ciudad el 2 de abril pasado, mañana va a dar un informe en la comisión que investiga el Senado bonaerense. Y hoy en declaraciones que hizo el juez realizadas a Radio Provincia, aseguró que existen un montón de excusas para que el hombre sea falible, y en este sentido dio un ejemplo como que nadie puede asegurar que los arroyos no se hayan llevado cadáveres al Río de la Plata. Sí, también el juez dijo que el número de víctimas no está cerrado de ninguna manera, porque aunque se sigue investigando sobre este tema, se comprobó que hay 60 víctimas. Pero hay un montón de personas que van a ser incorporadas a esta lista llegado el caso. En el día de ayer hablábamos justamente con Leandro Amoretti, compañero del Frente Popular Darío Santillán, y hablaba de este fondo especial que sacó el municipio y hablaba de los 25 millones de pesos divididos 60, en este caso porque son las cifras de víctimas oficiales. Va a ver qué pasa con las que no están dentro de este Así listado. Es, también enfatizó que para que el delito esto se conmute como un delito penal, solo con haberse puesto en peligro la vida de una persona ya alcanza, y esto justamente es en relación a las distintas responsabilidades políticas que están empezando a ser denunciadas, no solo por la sociedad, sino también, como vemos en este caso, por un juez que tiene la causa en sus manos. Por su parte, el otro juez, Federico Arias, que también investiga las causas del temporal, fue al Centro de Fomento del barrio La Loma, sí, invitado por una asamblea barrial, y allí manifestó que, de ser necesario, denuncien hechos que vieron o vivieron durante el temporal. Dice, durante las reuniones y conferencias que el magistrado pudo brindar, las últimas días remarcó insistentemente que los vecinos tenían temor de hacer denuncias y que eran fundamentales sus testimonios en tanto no aparezcan los cuerpos. Sí, es interesante lo que está haciendo el juez Federico Arias, que es ir a las zonas donde fundamentalmente fueron afectados los barrios justamente en la ciudad de La Plata. Ir, digamos, a hacer un trabajo de campo y escuchar a la gente, ¿no? Quedarse en su escritorio y desde allí o ir a la morgue, ¿no? Distintos modos de llevar a cabo la investigación, sino que escuchar lo que está diciendo la gente para poder también encauzar esta investigación. Manifestó también sus diferencias con Atencio, pero digamos como que son hoy por hoy, tanto uno como el otro, ya están confirmando que son 60 los muertos y que claramente puede haber más, y donde también en el informe que se va a presentar mañana, por ejemplo, también se va a mencionar si el código urbano funcionó o no, se va a investigar si la municipalidad tendría que haber hecho reformas de carácter hidráulico, donde acá se van a sacar un poquito también, si se quieren, los trapitos al sol, así que es una iniciativa interesante que profundizaremos seguramente mañana cuando se presente el informe allí en el Senado bonaerense. Hablando de obras hidráulicas, hoy el ministro de Infraestructura de la provincia, Arlía, dijo que la provincia se va a seguir endeudando para justamente hacer estas obras, pero bueno, anunció un decreto nuevamente de endeudamiento. Pasamos al otro ni del día de la fecha. Nos vamos un poquito más lejos, nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón y no podíamos dejar de mencionar esta noticia que tiene que ver justamente con algo que dijo el alcalde de Osaka, en Japón, donde manifestó que las esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial fueron una necesidad, ya que los soldados necesitaban mujeres de confort. En esa época, unas 200.000 asiáticas fueron esclavizadas justamente para poder satisfacer las necesidades de los soldados. Se calcula que 200.000 mujeres de distintos países que fueron ocupados por Japón entre 1910 y 1945 en ambas guerras fueron forzadas durante aquellos años en lo que se llamaron burdeles militares, y que ellos mismos los denominaban casas del confort. Por su parte, la portavoz de la Cancillería China, Hong Lei, dijo: estamos conmocionados y furiosos, y dijo: el futuro de Japón dependerá de la manera en que se enfrente a su pasado. Pasaron los no y los ni del día de la fecha y nos vamos metiendo en los sí. ¿De qué vamos a hablar hoy en una tarde cualquiera? Y como bien decías al principio, en la apertura de una tarde cualquiera, Mati, estamos viviendo la verdad un clima muy tenso acá en la ciudad, y tiene que ver también con la política de la provincia, donde detuvieron a delegados de la Junta Interna de ATE Educación. Este tema lo vamos a ampliar con una entrevista telefónica, pero entre otras cosas que sí vamos a seguir comentando, tiene que ver con el paro en los 77 hospitales. Esta es una medida de la SICOP. Este paro es por 96 horas, donde solo se están atendiendo urgencias y no están funcionando los consultorios externos. Esta es una medida de lucha que llevan los médicos, que muchas veces llevan en conjunto con el conflicto docente y el reclamo por nuevas ofertas salariales. Sí, la semana pasada el gremio de los médicos hizo un paro de 72 horas, esta semana es de 96 horas. Así que, pero bueno, retomando el tema de la detención del día de hoy, se expresó el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Ocardi Sassi, y escuchamos lo que decía. Están presos por luchar para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de dicha sede. Queremos dejar claro que estamos convencidos de que al ajuste se le quiere asociar a la ilegalidad el temor y al temor la represión. Escuchábamos al secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Ocardi Sassi, expresándose hoy al mediodía. Recordemos, mañana hay paro de ATE por justamente estas detenciones de 5 delegados, y en un ratito nomás estaremos profundizando sobre este tema, pero también tenemos otro sí del día de la fecha. Así es, y el otro sí del día de la fecha tiene que ver con el reclamo por justicia, por la muerte, por el femicidio de Mariana Condorí. Hoy se cumplió un año y dos meses de lo que fue este femicidio, ¿no? De esta joven, donde familiares y amigos fueron nuevamente a la fiscalía pidiendo que se reactive esta causa que hoy por hoy está siendo caratulada como instigación al suicidio y cuyo único imputado es la ex pareja de Mariana Condori. Esto sucedió hoy al mediodía, donde un grupo de familiares, amigos y militantes contra la violencia de género y contra los femicidios se concentraron allí en la fiscalía de calle 7 entre 56 y 57 pidiendo que se reactive esta causa, donde el único imputado es Gabriel Chancho Maldonado, quien es la expareja de la víctima y que actualmente se encuentra detenido, pero no se encuentra detenido por este hecho puntualmente, sino por protagonizar un robo que fue hecho con violencia justo un día antes de la muerte de Mariana. Para Alejandra, la mamá de la víctima, es imprescindible que esta causa se reactive, donde también hoy por la mañana declaró: no vamos a bajar los brazos, y agregó: como cada mes estaremos aquí para recordarles a la jueza y al fiscal que no se trató de un suicidio, sino lisa y llanamente de un femicidio. Recordemos que el caso sucedió un 14 de marzo del año 2012, donde Mariana apareció ahorcada en su vivienda. Esto fue en el barrio de Villa Elvira. Horas después fue detenida su pareja, padre también de su hija, y en un principio el fiscal Marcelo Romero lo procesó por la figura de homicidio por autoría inmediata, pero la jueza de garantías, Garmendia, no compartió este encuadre legal, rechazó la orden de detención y, aunque quedó tras las rejas, fue por otro delito, como decíamos, que tiene que ver con un robo con uso de arma. Por eso siguen las manifestaciones. En el transcurso de lo que fue la investigación, el fiscal Romero pudo comprobar la permanente violencia de género que sufría Mariana Condori, por lo que se cambió la carátula de la investigación y hoy por hoy es instigación al suicidio, pero sin embargo, como bien expresaba su mamá, esta causa está siendo parada, ¿no? Algo muy común, se archivan las causas, no sucede nada, y si no se reactiva la causa, lo que expresaba Alejandra, la mamá de Mariana, es muy probable que Maldonado pueda salir libre en muy poco tiempo, porque la pena por la que cumple en prisión hoy por hoy, por el robo, en un año lo dejaría en libertad. De ahí también la importancia de que se continúe con este reclamo de justicia. 451-6917, el teléfono de Radionauta. Nos puedes escuchar por internet, radionautafm.wordpress.com. Vamos con Caramelo Santo, Barajas. Sé que vos querías verme, pero aquí estoy varado en Barajas. Las mismas ganas tenía yo de verte, pero también ha varado la suerte. Oye, no entiendo tus explicaciones, y justo ahora no necesito ser muy mejor, arregla tus opciones. Siempre peleamos entre los mismos, ambos somos víctimas de costumbres. Costumbres viejas que no valen la pena, poderosamente impuestas y que la me envenena. Yo más bien peleo por mis ideas, pa' que me salven de esta marea negra. Sé que vos querías verme, pero aquí estoy varado en Barajas. Las mismas ganas tenía yo de verte, pero también ha varado la suerte. Sé que para los que como nosotros siempre habrá una lucecita amiga, iluminando el castigado espíritu, levantándolo día a día y poniéndolo de pie ante este mundo mal guiado. Ilumina dando la sensación de saber que cada vez sabes menos. Y aunque esté cruel, yo no me quedaré sin verte. No, no, sé que vos querías verme, pero aquí estoy varado en barajas. Las mismas ganas tenía yo de verte, pero también ha varado la suerte. Radionauta FM 106.3. Continuamos en una tarde cualquiera y de todas las redes sociales, de algunos mensajes de texto, llamadas a la radio, nos llega la información de que hay muchas agrupaciones y organizaciones sociales en la Fiscalía de 8, 56 y 57, porque parece que el intento del juez es trasladar justamente a los detenidos. Estamos en comunicación telefónica con Cayo González, que está ahí, hay una asamblea en este momento. Cayo, Matías y Eugenia te saludan aquí en Radionauta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Coméntanos un poco cuál es la situación en este momento y bueno, seguimos desarrollando la noticia. Bueno, justamente ahora estamos en asamblea, estamos para decir que cuáles son las alternativas. Ya sabemos que hoy no los van a descarcelar. Entonces, queremos garantizar, por supuesto, Fernando, la seguridad de los compañeros, exigimos la libertad ya, pero estamos decidiendo si mantenemos el piquete del corte acá o si hay alguna otra alternativa. Hola, bien. Cayo, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? Hola. Contanos un poco qué fue lo que sucedió, ¿me escuchás? Hola. Hola. ¿Cayo? No, se nos fue la comunicación. Se nos fue la comunicación. Bueno, como decíamos, esto tiene que ver justamente con lo que sucedió esta mañana, donde 5 delegados de ATE fueron detenidos, fueron llevados por la policía bonaerense, justamente con la acusación de coacción agravada. Esto fue hecho por el juez Melazo, si no nos equivocamos, y sucedió esta mañana. Fueron llevados hacia la DDI y luego hacia tribunales de la calle 8, 56 y 57. Pero vamos a seguir en comunicación con Cayo. Hola, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eugenia te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contanos qué fue lo que sucedió y cuál fue justamente el argumento con que se llevaron detenidos a los 5 delegados de AT. El argumento muy bien no lo conocemos. Es en el marco de una causa que viene del año pasado, que la armaron los directivos de la Dirección General de Escuelas después de que firmaran un acta en la que reconocían que las horas extras son compensación salarial. Eso se hizo luego de la larga lucha de los trabajadores, que incluyó la toma por 11 días. Yo creo que se dieron cuenta de lo que habían firmado y para deslegitimar lo que habían firmado, armaron esta causa totalmente ficticia de coacción agravada para los compañeros. Lo llamativo es que, según lo que nosotros teníamos entendido, los imputados en esa causa eran 2 compañeros. Esa causa no tuvo ningún movimiento hasta el día de ayer. Y los compañeros que hoy se llevaron detenidos no estaban incluidos en la causa. Así que es llamativo el grado de manipulación de las causas y de impunidad con que cuentan estos funcionarios.

que tenía una identificación para que pueda saberse a qué comisaría se lo llevaban, pero bueno, así actuando la DDI de La Plata. Claramente, como bien decía Cayo, fue un procedimiento lleno de impunidad, ¿no? O sea, esto de manejarse con policías de civil, de ir a apretarlos a los lugares de trabajo o en el marco de una reunión con un funcionario, ¿no? Y la conclusión que nos llevamos de esto es que también claramente es un atentado hacia la organización sindical y hacia la criminalización de la protesta social. Repasamos la carátula de la causa que lleva adelante el juez César Melazo. Los imputa por coacción agravada, un delito que no es excarcelable y que, según algunos abogados vinculados con el gremio, no se utiliza desde la dictadura militar. Vamos a continuar en Una Tarde Cualquiera, en un rato columna de salud con Ana Cobati, luego columna de internacionales con Matías Otero. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Nos escuchás por internet, radionautafm.wordpress.com. Vamos con un separador, dice nuestro querido operador Fersinga, y enseguida volvemos. Desaparecidas en democracia. Marita Verón, Doña Uriarte. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. La cifra mundial que la trata de mujeres, niños y niñas genera asciende ya a los 32 mil millones de dólares anuales. Cuando la víctima es una niña, la ganancia anual que puede reportar su explotación es de 130 mil dólares. Pero estos números jamás podrán describir el sufrimiento millonario al que este vil negocio condena a miles de personas en todo el mundo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. ¡Ajá! ¡Qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionautafm.wordpress.com. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Nauta, FM 106.3. Continuamos en Una Tarde Cualquiera, 18 horas 30 minutos en toda la República Argentina. Hace un rato hablábamos con Cayo González, que estaba desde 8.56 y 57. Siguen llegando mensajes a vuestros celulares y también en el Facebook de Radionauta, porque están esperando, ¿sí?, y decidiendo qué hacen los compañeros trabajadores, y también la incertidumbre por los que están adentro, ¿sí?, los cinco detenidos. Pero en estos 15 minutos, como todos los martes, en realidad cada 14 días para ser exacto, estamos con Ana Cobati para hablar de salud. Prometemos que para su próxima intervención va a haber un separador acorde que la parte de artística de Radionauta estuvo grabando. Ana Cobati, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Ana, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí, sí, óptima. Bien, debemos saber que Ana Cobati es estudiante de medicina y últimamente hemos tenido algunos temas controversiales en dicha facultad por el decano, por el intento de privatización de algunas cuestiones. Lo hemos hablado aquí en Radionauta, pero en el día de hoy vamos a hablar de agrotóxicos, de Monsanto, de cómo afecta a la salud este tema y estos agrotóxicos. Así que, Ana, arrancamos. Bueno, arrancamos. Como dijiste vos, hoy vamos a hablar un poco de Monsanto, de una parte del gran tema que es Monsanto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, una vez más, la justicia sigue fallando a favor de esta transnacional y, bueno, perpetúa, ¿no?, esta cuestión de la importancia de las corporaciones a la hora de determinar un poco la salud de las poblaciones, porque lo que pasó el 23 de abril pasado es que hubo un fallo de la justicia cordobesa a favor de Monsanto, justamente para que continúe lo que es la construcción de una planta en el barrio de Malvinas, ¿sí? Este barrio no es casualidad, pero está a 14 kilómetros del barrio de Ituzaingó, que es, digamos, donde está justamente este grupo de madres que le inició un juicio emblemático a Monsanto por el daño que, bueno, que sus productos le generan a la salud. Estamos hablando de la provincia de Córdoba. Claro, exactamente. Sí. El juicio que el año pasado fue puntualmente contra justamente la fumigación aérea, si no me equivoco, en el barrio Ituzaingó, ¿no? Sí, que exactamente. Una de las madres ahí, Sofía Gatica, que estuvo también de alguna manera trasladando su lucha por distintas zonas del país y que no nos podemos olvidar tampoco de eso. Sí, no, y que tampoco es un proceso que sea exclusivo de Córdoba, sino que se vive a lo largo, sí, de todo el país. Y bueno, esta cuestión de los agrotóxicos, si bien hubo un fallo de la justicia a favor en ese momento, hoy nos damos cuenta que las corporaciones siguen teniendo peso y que van a seguir aportando de alguna manera a que la salud de las poblaciones siga empeorando, ¿no? Porque, digamos, los productos de Monsanto, como son la soja transgénica y el glifosato, tienen efectos en la salud muy dañinos, ¿sí? Son genotóxicos, lo que se denomina. Y bueno, generan que la población tenga predisposición más a cáncer, hay casos de lupus, hay casos de abortos. Y esto no es casual porque, digamos, en estos últimos años, estos casos en estas poblaciones que están expuestas han ido aumentando en número. Bien, genotóxicos, a mí en este caso me remite a, no sé, a la genética, al gen de una persona o a un niño o a una niña que quizás nazca en un tiempo. Digo, como parte ignorante de este programa en cuestiones médicas y científicas, me remite a eso. Pero bueno, no vamos a hablar de mi ignorancia, sino continuamos hablando del tema. Sí. Sí, no, también teniendo en cuenta esto, que, digamos, el propósito que tiene Monsanto con la creación de esta soja transgénica y el glifosato es aumentar la rentabilidad de la producción de soja. Lo que hace la soja transgénica es ser resistente a este herbicida que es el glifosato, entonces permite que, si el herbicida mata las malezas, la soja crece. Lo que pasa es que las dosis de glifosato que se usan son muy tóxicas. Y a su vez, toda esta cuestión de la ingeniería genética hace que las plantas sean cada vez más resistentes al glifosato, entonces cada vez se usen más dosis. Digamos, desde el informe de los médicos fumigados del mundo, hicieron estadísticas y hay más o menos 12 millones de personas fumigadas y de 300 millones de litros que se usaban de glifosato, ahora se están usando 300 mil millones de litros. Entonces, digamos, un poquito más. O sea, la rentabilidad, digamos, del monocultivo de soja va de la mano con el aumento de uso de este agrotóxico y con los daños de la salud, claramente. Y no va de la mano de algunos fallos judiciales como lo de las madres del barrio Ituzaingó o de la salud de los habitantes, en este caso de Córdoba, pero también de gran parte del país. Sí, en las zonas también de Misiones o todo lo que es Paraguay es terrible cómo está afectando a poblaciones campesinas indígenas bastante abandonadas también por las políticas de Estado de Paraguay, donde claramente están gobernando las multinacionales y en este caso Monsanto creo que es la protagonista. Exactamente. De hecho, por lo menos en Argentina tenemos una ley ambiental que ampararía de alguna manera a la población ante estos hechos de las transnacionales, pero que sin embargo no se respeta. La ley lo que dice que ante un riesgo de la salud de las poblaciones de esta manera, aún sin información científica, se tienen que tomar medidas de alguna manera cautelares para evitar que se haga este daño. Pero esto en Argentina no sucede, sino que cada vez más hay más negociados respecto de lo que es la soja transgénica y el monocultivo. Claro. Tenemos... Perdón. Sí. No, creo que es una cláusula que en lo que es derecho ambiental, o como para definirlo así, igual hablo sin saber en profundidad, pero escuché justamente con lo que tiene que ver por ahí con las luchas ambientales, por ejemplo, en Gualeguaychú, que está el principio preventorio, puede ser, que tiene que ver con esto. Cuando algo puede ser potencialmente dañino, se puede aplicar ese principio para no autorizar la aplicación del mismo, o sea, en este caso, la instalación de una planta de Monsanto. Exactamente. Porque la ley está, pero claramente no está ni la voluntad política ni el accionar de la justicia para que esto se implemente. Aquí desde la producción nos dicen que es un principio precautorio. Precautorio. Aprendemos. Bien, gracias. Todos y todas. Bueno, y en cuestiones de salud, en cuestiones de agrotóxicos, ¿qué más podemos decir? Que, digamos, esto, que digamos, también en cuestiones de agrotóxicos, no solo se usa el glifosato, sino que se están usando otros agrotóxicos que son prohibidos, y que esta justamente resistencia que hace la soja al glifosato de alguna manera prevé que se hagan asociaciones entre agrotóxicos, que se usen a más dosis, y esto a su vez, digamos, es más dañino para la salud. Bien, más dañino para la salud, más negocio para pocos. Y seguimos desandando la columna de salud con Ana Cobati. No es que desde Radionauta estemos pisando la columna socioambiental, pero en este caso... Pero tiene mucho que ver, ¿no? Están, o sea, íntimamente relacionados. El agronegocio y la consecuencia y el daño colateral y directo hacia la salud de la población, que en realidad es un derecho básico y primario que se tendría que contemplar antes que el negocio, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Lo que pasa es que el modo de productividad pesa más que la salud, y no se están, digamos, elaborando de alguna manera, programando modelos productivos un poco más amigables a lo que es el ambiente y a lo que es la salud humana. Así es. Ha pasado por aquí la columna con Ana Cobati, la columna del Espacio de Salud del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Ana, te agradecemos y te preguntamos si deseas agregar algo más. Sí, un chivo voy a pasar, bien. Me hiciste acordar, muy bien. El 25 de mayo, desde Millones contra Monsanto, se está convocando a una jornada que va a ser a nivel mundial, justamente en contra de la transnacional. Bien. ¿Y a dónde se está convocando? Todavía no se sabe bien los lugares, después voy a poder acercar esa información. Y la próxima salida de Ana Cobati es el 28 de mayo, si no me equivoco, y ya tenemos tema. Sí, ya tenemos tema. En el contexto del Día por la Salud de las Mujeres, vamos a hablar del parto respetado. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pasó por una tarde cualquiera Ana Cobati, Espacio de Salud del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Y si ponemos... ¡Te va! Desorden. Suerte hoy. Radio Nauta 106.3. Continuamos en Una Tarde Cualquiera, sonaba Masacre, y acá le voy a pedir a nuestro productor que me vuelva a decir el nombre del tema porque no lo recuerdo. Masacre y el nombre del tema, Invasoras Amazonas. Yo de música como de medicina. En este caso vamos como todos los martes, a partir del martes pasado. ¿El martes pasado fue? Sí. Ah, perfecto. Sí. Esa es la voz de Matías Otero en la... El primer martes de Mati. A mí me parece que es el primer martes. Sí. Este es el primero, creo, ¿no? No, no, presentame, por favor, en radio. Yo no puedo hablar. Matías Otero, columna internacionales, ¿cómo andas? Hola, Matías. Hola, Eugenia. Hola, Faca. Hola, Fer. Hola, este, hola. Sí, yo también considero que fue lunes pasado mi columna, la última de los lunes. Esta vendría a ser la de todos los martes a partir de hoy. La primera de los martes. Es la primera... ¿Y de qué vamos a hablar en el día de la fecha? Una vez Marcelo Stiletano lo quiso frentear y terminó mal. Hoy vamos a hablar, bueno, nos vamos a ir al país chileno, pero vamos a hablar de otra nación, no de Chile. Sí. Vamos a hablar de la nación mapuche, porque estamos hablando de un pueblo originario y uno de los más organizados en su historia, un bravo pueblo. Vamos a hablar porque el Estado chileno finalmente ya hay audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar el caso de los líderes y otros activistas mapuches que fueron encarcelados bajo el amparo de la ley antiterrorista, promulgado por el gobierno de Augusto Pinochet en la década del 80, o sea, un decreto ley de la dictadura que en el 2002 fue utilizado bajo un gobierno democrático, la Concertación, por un ministro de apellido Figueroa, que justamente la usó cuando estaban ocupando un terreno de su propiedad. Particular este dato del chileno que empezó a usar la ley antiterrorista de Pinochet contra el pueblo mapuche y desde entonces se viene aplicando en diferentes conflictos que están enmarcados en este gran conflicto mapuche. Como decía, bueno, se va a dar el 29 y el 30 de mayo, se va a haber audiencias en este lugar. El delito por el cual se acusa a estas personas, que bueno, el caso se conoce como Norín, Catrimán y otros, se nombra a todas las personas involucradas, los tiene como amenaza de incendio y asociación ilícita terrorista. Lo que sucedió fue que, bueno, como en algunos conflictos tienen que ver con represas, otros tienen que ver con forestales, con empresas forestales, madereras. En este sentido, bueno, un conflicto con una empresa forestal terminó con el incendio de uno de los camiones. Esto es el ataque terrorista del pueblo mapuche. Entendamos que cuando se le dice terrorista, se le está diciendo enemigo del Estado chileno. a este pueblo que está en situación de conflicto social contra el Estado chileno, que bueno, los acusa bajo estas, bueno, reglas, leyes sancionadas, que tienen además ciertas cuestiones que habría que desandar. Pero antes yo quisiera también enmarcar un poco esta situación en el contexto histórico. Es que justamente el alegato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que, digamos, las condenas que se dieron en este caso se basaron en un contexto denominado, como decía, conflicto mapuche, que habla de reivindicaciones legítimas en el marco de la protesta social, con lo cual este tipo de utilizaciones de leyes como este tipo, la antiterrorista, habla de una forma de criminalización de la protesta y una forma de discriminación del Estado hacia, en este caso, la nación mapuche. Así que por eso hay que entender el contexto histórico de un pueblo, como decía, el mapuche, que ha sabido defenderse incluso del imperio español, cuando, digamos que no hace más de 120, 130 años que el Estado chileno finalmente pudo hacerse del pueblo, del territorio de la nación mapuche. Los españoles no pudieron, tuvieron que firmar un pacto, se drenaron a la orilla del río Biobío, que es donde fija la región de la Araucanía, donde comenzaría, bueno, eso en los mapas modernos, ¿no? Pero era el territorio mapuche que los supieron defender de los españoles, hasta 1800 tenía tratados de comerciales con los españoles. Fíjense la fuerza que tenía, bueno, esta comunidad que supo defenderse hasta que, bueno, a mediados del siglo XIX avanzó el Estado-Nación, en este caso Chile, la independencia de los criollos, es la condena de otros sectores de la sociedad, así fueron las independencias en América Latina, y como en Argentina se llamó la campaña del desierto, ¿no? Llamar, conquistar territorio donde había un montón de gente y un montón de riquezas, lo llamaron campaña del desierto, como si eso fuera algún ambiente desértico. En este caso, en Chile se aplicó lo que fue la pacificación de la Araucanía, ese fue el nombre que se usó. Un lado desierto, algo que estaba lleno de gente, y otro pacificación a una comunidad que vivía en paz, a la cual se estaba invadiendo. Bueno, después de esto, lo mismo que en la Argentina, se empezó un proceso de reduccionismo, es decir, a las comunidades se las fueron reduciendo cada vez más en sus territorios, los territorios se fueron lotando, a su vez se fueron dando títulos de propiedad a las familias y no a las comunidades, con lo cual se fue atomizando también a las comunidades mapuches y a sus conflictos. Y bueno, como los estados hicieron durante mucho tiempo y continúan hoy, esta transformación del indígena a indigente, ¿no? Podemos decir, alguien que tiene tierras para vivir con su comunidad desde hace siglos, por los siglos que vengan, bueno, a partir de ahora no tiene ni tierra ni trabajo, tendrá que buscarse cómo hacerse porque pasa a ser un pobre. Esta similitud que vos planteás entre la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía puede tener cercanía con y similitud con esta ley antiterrorista de este lado de la frontera y tratar de terroristas, en este caso a los mapuches chilenos. Sin duda, la ley antiterrorista argentina, si bien no es tan terrible como la ley antiterrorista chilena, que fue promulgada, como decíamos, bajo un gobierno militar, que tiene un punto en particular la ley chilena que no tiene la argentina, es que habilita los juicios militares, que sea la justicia militar que se encargue de los conflictos, con lo cual ahora vamos a hablar también de eso porque está dentro de estas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente porque hubo doble juzgamiento, hubo personas que fueron juzgadas dos veces por lo mismo, una bajo la justicia civil y otra bajo la justicia militar, con una serie encima de, digamos, mecanismos, prisión preventiva, a pesar de que tenían derecho de estar en libertad en el debido proceso, un año y medio sin poder tener abogados defensores, estaban bajo una investigación en secreto. Se basan tres de estos. Ahora vamos a escuchar a Nancy Yáñez, que es abogada y codirectora del Observatorio Ciudadano, una organización social que acompaña al reclamo mapuche, que va a decir algunas cuestiones, pero ella marca antes de esto que vamos a escuchar ahora, que dice, bueno, se utilizaron, por ejemplo, en tres casos, tres testigos que son sin rostro. Es decir, no se sabe quiénes son, son testigos anónimos, no tienen nombre, no se sabe si están de algún lado del otro, ¿sí? No se sabe siquiera si existen, pero no se sabe si son imparciales, si fueron los mismos policías que intervinieron en el conflicto los que atestiguan contra tres de estas personas que catalogan entonces de terroristas. Vamos a escuchar ahora a Nancy Yáñez, la abogada y codirectora del Observatorio Ciudadano, que va a hablar sobre las implicancias de esta, bueno, esta elevación ahora a audiencias en la Corte Interamericana. Lo que aquí va a quedar demostrado es que el uso de la ley antiterrorista o el uso de leyes de excepción están siendo utilizadas contra el pueblo mapuche como un enemigo del Estado de Chile. Y eso, en términos políticos, es una situación insostenible porque el derecho internacional precisamente conmina a los Estados a que tengan una a que respeten y protejan a sus pueblos originarios. Entonces, lo que aquí queda en evidencia es que es inaceptable que un Estado democrático utilice de forma abusiva la legislación de excepción precisamente para criminalizar a un pueblo originario. De modo que más que la, en el fondo el juicio a la ley antiterrorista, aquí es un juicio a la responsabilidad internacional del Estado, que en este caso demuestra tener una actuación discriminatoria contra sus pueblos indígenas. Lo que aparece es que un Estado que tampoco se esté protegiendo la democracia, sino que está protegiendo ciertos intereses específicos en contra de los pueblos indígenas. Lo que aquí va a quedar demostrado. Bueno, ahí escuchábamos a Nancy Yáñez, que es abogada y codirectora de Observatorio Ciudadano, esta organización que acompaña judicialmente, legalmente en este sentido, a bueno, la comunidad mapuche, a quienes están en este momento procesados. Uno de los abogados también de esta organización dijo que una condena hacia el Estado sería lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debería realizar y sería un hito jurídico histórico, con lo cual marcaría un precedente vinculante para venideras posibles aplicaciones de esta ley antiterrorista. Uno entiende que también daría un marco judicial internacional a este tipo de conflictos. Hablamos de que Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen hablando en reiteradas ocasiones de que los estados tienen que tener un tratamiento particular para los pueblos considerados originarios, y en este sentido, bueno, justamente lo que la Corte Interamericana está resolviendo en este caso no es esta situación particular de estas personas que fueron procesadas por estos incendios, sino que hay una cuestión de fondo detrás de todo eso, y es lo que hablábamos del conflicto mapuche, que no se puede utilizar la ley antiterrorista porque sería una violación del debido proceso y una discriminación étnica. Así lo dice la Corte Interamericana. Por eso, bueno, se debe probar que lo que sucedió con estas personas no fue un juicio a un acto criminal, sino un juicio político, los que los mantuvo detenidos y aún procesados. Así que, bueno, para el 29 y el 30 de mayo se esperan las apelaciones. Por primera vez, entonces, el Estado chileno va a tener que dar cuentas, en este caso, hasta esta instancia internacional, sobre esta cuestión que viene sufriendo desde hace cientos de años, esto de querer terminar de quedarse con el territorio mapuche absolutamente, digamos, como decíamos hace un rato, fue una reducción hacia el pueblo. Hoy las comunidades están digamos, atomizadas, pero se volvieron a reorganizar en la década del 90, finales de los 90, y eso quizás fue lo que movilizó que se empezara a ejecutar también la ley antiterrorista para tratar de romper esa organización mapuche que se está regenerando. Pero como decíamos, los territorios ya no son los de antes, y hoy les queda defenderse de que las madereras no le quiten el territorio cultivable, que las represas no le quiten el poco agua que le queda para vivir, digamos, que no terminen en la expulsión total y terminen que ir a vivir a las periferias urbanas, como es la condena que parece ser para aquellos que no tienen la posibilidad ni medios de producción, porque si no, un territorio, no, el Estado no te da el derecho de tenerlo, claro, si no tenés una producción detrás que te avale este sentido. Que legitime. Exacto. También la tenencia. Recordemos, el año pasado estuvimos conversando con Pascual Pichum, que, si no me equivoco, bueno, Pascual, que también pertenece a la comunidad mapuche, su padre es un lonco y creo que es uno de los detenidos. Exacto. Y él, quien estuvo un tiempo en la Argentina estudiando periodismo, volvió allí a Chile, fue detenido por los carabineros y terminó de cumplir la pena en prisión, y el año pasado finalmente salió en libertad. La causa, como bien decías, era haber incendiado un camión de la empresa forestal allí en la zona, y su padre es uno de los detenidos, que es el lonco de una de las comunidades, ¿no?, de lo que es esta nación tan grande como es la mapuche. Yo te quería hacer una pregunta. ¿La ley antiterrorista chilena es una continuidad de la ley de la dictadura o es una decreto nueva ley? No, es un decreto ley que se modificó, nunca se anuló. Nunca se vetó ni se sancionó por una nueva. Por la sintonía misma que hay ahora en todos los países de América, claro, Latina, que es diferente pero igual a la vez, ¿no? Uh-huh. En cuanto al sentido de justamente contener lo que es el conflicto social. Acá en la Argentina se aplicó, por ejemplo, a los asambleístas del Famatina, claro, con todo el conflicto minero. En Colombia también se aplica hacia comunidades indígenas y con todo el conflicto de, más que nada, por los paramilitares. Claro, hay que tener en cuenta que el modelo productivo está mutando. Uh-huh. En estos últimos años la transformación tecnológica permite la explotación de territorios que antes no producían ese tipo de riquezas, nuevas formas como la megaminería, en este caso, o los, en las nuevas formas de producción forestal. O sea, el interés de fondo es el mismo. Es ¿no? el mismo, esta cuestión es la apropiación del territorio. Exactamente, exactamente. Hoy son valuables estos territorios, por eso el avance. A mí me gustaría irme con un dato. Hoy 14 de mayo, mañana 15 de mayo, se cumplen 67 años desde que comenzó el Malón de la Paz. Desde Jujuy vinieron 174, creo que eran indígenas, 147 indígenas, a pie, medio a caballo, a pedirle al gobierno del general Perón en 1946, que le reconozcan sus tierras allí en La Puna, cansados de los conflictos con los terratenientes. Lo cierto es que estuvieron 2-3 meses en Buenos Aires y Qualcomm en la calle 9 de Julio, uh-huh. fueron fletados a los golpes en trenes que lo mandaron de nuevo a Jujuy. En el gobierno del general, una lástima no para la manchita, para la historia del peronismo, que tiene, suele tener también estas cuestiones, pero que habla de todos nosotros, por eso yo también lo traía, porque la semana pasada hubo mucha información respecto a los Cuomo en Formosa. Bueno, es para ver también el panorama de cómo seguimos tratando, bajo estos modelos racistas, a nuestros hermanos que viven en esta tierra y que vivían hace ya varios años. Matías, completísima la columna de internacionales en el día de hoy. No vale la pena preguntarte, agregar algo, porque la verdad que fue completa por todo. No, y no tengo más, en serio. No. No se le puede buscar algún punto. Nos vemos flojo. El martes que viene, entonces, no el lunes. Como todos los todos martes, los martes de la historia. A partir del 14 de mayo. Mati, aguante el conductor. Nos vemos el martes que viene y ahora algo de música. El Faca arranca a tocar su guitarra y suena no sabemos qué aquí en Radio Nauta. ¿Cómo se quiebran las antenas hoy? Creo que es mejor no pensar. Veo estallar un ojo sin luz y es igual. Ves a los chicos caer desde un tren. Ves a los locos cantar. Para vivir toman alopidol y es igual. Ves las ballenas quemarse en el mar. La noche no tiene fin. Ves a las aves caer desde tu ventana. Se ve la antorcha desde el quinto B. El viento ya no sopla más. Y los avisos de tele dicen it's alright. La esperanza es una invención moral. Invención moral es la única defensa ante la verdad que es siniestra y fatal, que es siniestra y fatal. Perfecto para enloquecer. Me importa un carajo ganar o perder. Si la verdad nunca es calma, nunca es paz. Si las películas que viste ayer están en el cine otra vez, no me sorprende que fumes después de las 10. El vuelo a vela es lo mejor que hay. Oís las montañas cantar. Los edificios son un gran palomar. A esta altura ya no caigo más. Los rayos lo hacen por mí. Igual los ojos peores que vi no son de aquí. Las campanas barrieron. con mi disfraz, con mi disfraz. Los periódicos nunca tienen piedad, tienen piedad. Lo único real es tu libertad, pero es tan fugaz. Lo único real es tu libertad, pero es tan fugaz. Radio Nauta, FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada una. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Llega Radionauta e interviene el aire de La Plata. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Continuamos en una tarde cualquiera, 19 horas 4 minutos, y tenemos información que llega desde la Patagonia. Sí, justo estábamos hablando recién con nuestro columnista de Internacionales, Matías Oteros, en relación al conflicto que hay con las comunidades mapuches. Esto tiene que ver con la localidad del Bolsón, que queda en la provincia de Río Negro, donde nos llegó un comunicado donde sería inminente el desalojo de una comunidad mapuche que se llama Las Huaytecas. Y tiene que ver justamente con la apropiación del territorio al denegar el Superior Tribunal de Justicia un recurso extraordinario federal que presentó para que el caso tuviera otra instancia judicial en el ámbito nacional. Lo que se está diciendo es que muy posiblemente va a haber un desalojo de ese inmueble a raíz de una desgastante polémica que ya lleva mucho tiempo. Trataremos de ampliar este tema mañana, pero no queríamos dejar de mencionarlo, ¿no? Como para también dar cuenta de lo que está pasando con las comunidades indígenas, tanto de un lado y del otro lado, en este caso de la cordillera, ¿no? Y algo que en el día de ayer dijimos que íbamos a ampliar hoy martes, se trata de la lucha paritaria de prensa, ¿sí? Las paritarias prensa 2013, en este caso hablamos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la UTBA y del colectivo de trabajadores de prensa, que en el día de ayer se juntaron con el Ministerio de Trabajo y con las empresas del sector en una cuarta audiencia y no llegaron a un acuerdo. Entonces, por lo que se definió, que el día miércoles, o sea mañana, habrá un paro de 2 horas, según en cada redacción verán la modalidad, y en el día lunes 20 habrá un paro y una movilización a las 10 de la mañana mientras se estará desarrollando la quinta audiencia justamente con el Ministerio

Ariel. Que lo notamos como un hecho, una victoria, sí. De, uh-huh. Una victoria, digamos, algo que se consiguió gracias a la gran cantidad de compañeros y de organizaciones. Bien, vos recién, para que la gente se vaya congregando también desde aquí, convocamos a que se resista durante la noche y en esta vigilia, están del lado de la esquina de 7 y 56 principalmente. ¿Cómo? ¿En la esquina? ¿De 7 y 56? Sí, ahí están un grupo grande de compañeros de educación, después hay compañeros de las organizaciones, en los diferentes accesos, por 56, por 57... por 8 de los diferentes compañeros de diferentes agrupaciones están garantizando, digamos, que no se saque a los compañeros por ninguna de esas puertas. Bien. Pero se está en toda la manzana, digamos, hay grupos de gente a lo largo de toda la manzana. Así que bueno, así los invitamos a todos, uh-huh. a que se sumen en cualquiera de los lugares. Es un hecho importante poder garantizar la libertad inmediata de los compañeros, porque, como te decía, digamos, esto es una cuestión política. Ellos ya prestaron indagatoria por una causa que además, obviamente, denunciamos que es armada. Para que tengan idea de lo que se acusa de coacción agravada. Sí. Ellos entienden que si hay una protesta y hay un grupo de gente afuera que está acompañando la protesta, la persona que está negocia coaccionado. Es obviamente una causa armada. Los actos por los que se imputan, digamos, no fueron violentos, pero bueno, ya sabemos, esta es la respuesta que tienen, una respuesta política de criminalizar la protesta. Y bueno, por eso hoy se ve en el hecho de que muchos compañeros acá, muchísimos compañeros de educación están acá presentes porque saben quiénes son esos compañeros. Hay un hecho grave también para denunciar, si me permiten, que es que además fueron emboscados los compañeros. Fueron a una reunión con Montevideo, el director provincial de negociaciones colectivas, para pedir las indemnizaciones para los damnificados por la inundación. Desde la Junta Interna estamos pidiendo indemnizaciones para los damnificados, y en ese sentido se los convoca a una reunión con un funcionario, y a la salida de la reunión, agentes de civil, en auto sin identificación, los golpean para poder apresarlos. No solo los golpean, sino que a uno de los compañeros lo amenazaron, diciendo que sabía dónde vivían los hijos. Hay un video sobre la detención de otro de los compañeros, un video que estaba circulando en el diario El Día, creo, donde se ve claramente cómo se los detuvo, personal de civil. La verdad que es nefasto, es una forma de actuar que tuvieron, emboscándolo, y cómo actuaron en la detención. Sí, sobre esto, este video y este tema hemos desarrollado todo el programa del día de hoy. Ariel, te agradecemos la comunicación con Radionauta. ¿Cómo? Que te agradecemos la comunicación con Radionauta. Dale, bueno, gracias a ustedes por difundir. Gracias a vos, hasta pronto. Ariel Olivera, compañero y trabajador de ATE y de Educación, de la Junta Interna de la Dirección General de Cultura y Educación. Y nos vamos despidiendo. Eugenia, nos escuchamos. Así es, nos seguimos escuchando, entonces será hasta mañana, y volvemos a repetir y a recordar entonces que convocamos desde Radionauta a quienes quieran acercarse allí a la Fiscalía, esto es en calle 7 o del lado de 8, entre 57 y 56, hacer también el aguante, a solidarizarse con los trabajadores y las trabajadoras del Estado que están allí detenidas, ilegalmente podríamos decir, por un hecho que es coacción agravada, que es escarcelable, ¿no? ¿Cómo se arma esta causa? Como bien nos fueron comentando a lo largo de esta hora, de esta jornada, en una tarde cualquiera, los compañeros de ATE durante este día. Así que convocamos y desde aquí también nos solidarizamos y repudiamos este hecho de criminalización de la protesta. 19 horas 15 minutos en la producción del día de hoy, Faca Pérez, en la operación técnica Fer Singa. Nos vamos despidiendo, esto fue Una Tarde Cualquiera y va a sonar aquí Todos Tus Muertos, Dale Aborigen. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Chica! ¡Chica!